intervalo de sonido verdaderamente siniestro. El metal en todas sus vertientes. Con la conducción de Ricardo y Alejandra. El intervalo del diablo te alcanzará de todas maneras. Diablo sin música. Justo vino. Hola, ¿cómo le están? Diablo sin música, nuevamente en el aire. Bienvenidos una vez más a este espacio de difusión de música pesada. Programa número 298. Programa que corresponde al día jueves 28 de agosto del 2025. Iniciamos así un capítulo más, un espacio más de difusión de música pesada, como suelo denominarlo. Y hoy tenemos un programa... espera puramente musical, cargadísimo de música. Y hoy nuevamente tenemos el tándem diabólico en la conducción. No se van a deshacer tan fácil de mí. Y no hablo específicamente de vos, pero no, si me quiero deshacer, mando un sicario, simple. Yo, acá no hay vuelta. No, le mandamos a tirar piedras, no, si lo claro. Que unos rabanitos, ¿viste? Algo con una cachofa. Claro, sí. No, polenta. Bueno. Polenta. No. ¿Cómo le va? A mí muy bien, ¿a usted? Bien, me va muy bien, sí. Me alegro. No, no voy a decir lo contrario, viste que... Y no, te vuelve... caleteala, hay demasiadas pálidas. No, me va bárbaro, me va bárbaro y de verdad me va genial. Pero me va genial, ¿sabes por qué? Porque a pesar de todos los palos, acá estoy. Y en realidad todos los palos terminan siendo eso. Ah, los palos, te entendí. No, los palos. También, no, hablo de los palos de la vida en general. No me voy a quejar de cosas que pasan. Y tampoco me voy a poner en la postura positivista de mierda de ¡ay, no! ¿Va a estar todo bien? Las pelotas de Mahoma las estoy pasando bastante mal, o la pasé bastante mal, pero vamos a salir adelante con las vicisitudes de la vida. ¿Vos, Paul, cómo estás? Bien, contento del equipo completo. Ya sé que se viene el programa 300, ¿no? Y lo voy a hacer sola. No. Sí, lo voy a hacer. En realidad no lo voy a hacer sola. ¿No va a estar Richard? No está Richard. No está Richard. No, escúchame. Y se lo regaló igual. No, no, viejo, no. Acá no hay 300 y Richard no viene. Viejo. Yo no vengo tampoco. Los únicos 300 son los de los valientes de la película. Los valientes, claro. Está bien, está bien. Está muy bien. Bueno, ¿cómo eran? Ay, Dios. No me acuerdo cómo carajos se llamaban. Bueno, no importa. Los griegos esos. Las Termópilas. La batalla de las Termópilas. Tal cual. Sí. Eso suena a... Invasión de hormigas. Sí. No me acuerdo de cómo se llamaban los del lugar de Grecia en donde venían. Eran hasta Termópilas te banco. Dios, después... lo tengo en la punta de la lengua. Los la grecios. Puta ¿Vos te referís a los grecios? A los grecios. Los grecios. Los grecios. Ay, Esparta. Ah, porque, los espartanos. Claro, porque en realidad en Grecia estaban los atenienses, que eran un poco más clásicos, un poquito más cultos. No sé si cultos es la palabra, pero más delicados. Obviamente que el resto de toda Grecia sí tenía sus ejércitos. De hecho, Alejandro viene desde esos lugares. Pero el ejército espartano, los espartanos de por sí tenían como esa filosofía de vida guerrera. A los pibitos de chiquitos los hacían combatir y los educaban en las artes. Sí, pero de ¿qué pasaba la batalla, con la discapacidad la en Esparta? En Esparta y no existías, olvídate. Te volaban Nos a la tiraban mierda. Por un precipicio. Te volaban a la o mierda. O sea que eran digamos, libertarios, putos claro. Libertarios. No, pará. Una cosa era creer que no podías y otra cosa es directamente, ¿entendés? Decirte, no, porque usted una cosa, está mintiendo. Una todo. Cosa es cultural y otra cosa es hijo de puta. Claro, son dos cosas hijo diferentes. De puta, hay que ser muy mal parido, ¿entendés? Para hacer ese tipo de cosas. Pero lo peor de todo es que hay que ser peor de guacho para bancar eso, ¿entendés? Ese es el punto. ¿Qué nos pasó como sociedad? Y nos fuimos al recontra carajo. Y como sociedad yo te podría decir que tenemos lo que nos merecemos. Sí, totalmente. Porque yo no lo voté. No, pero hay un gran porcentaje de la sociedad que sí lo hizo. No solamente que lo hizo, sino que además lo avala. Sino que además lo banca. Sí, meta bala. Sí. Además lo banca y te dice... Me dijo, te lo comenté al principio, cuando esta gente ganó, me dijo un músico conocido por Facebook, así con una publicación de Sandra y toda la historia. Qué bueno, ¿por qué tengo que pagar yo por la educación primaria de cualquiera si yo no tengo hijos? Ajá, muy claro, bien, señor. Claro, el señor y dijo, bueno, y otras publicaciones como diciendo, miren que en el baúl del Falcon hay lugares. Supongo o sea, que el señor no debe ir a un hospital público, no debe... Hijo de puta, te explico que obviamente, nada, se terminó. Él de una vereda, yo de la otra vereda y yo sin nadie. Pero bueno, elijo no comulgar con esa gente, qué sé yo. Bueno, me parece muy bien. Hay cosas que hay que tenerlas bien en claro. Yo simplemente el próximo programa, la próxima emisión de Diablos y Música que se genera los días jueves a partir de las 22 horas hasta las 24 en esto que es mixtaperadio.com.ar. Simplemente nada, voy a ir a ver un concierto de una de las bandas que más me gusta. En el concierto con mis amigos. Siempre fui solo. Duro. Y cuando fui con amigos... Nada, todo está todo muy bien. Solo sé, es eso, no me lo voy a perder, porque no me lo voy a perder así simplemente. ¿Qué vas a ir a ver? Un concierto. No me chamulles, acá queremos saber. ¿Qué vas a ver? Pero vos tendrías que saber, no trabajas en los medios. Vos decís, claro, sí. Backstreet Boys. Te iba a decir la reunión, realidad, Backstreet Boys. Ojo que lo banco, Ay, tío. A Robin Williams va a ver. Sí, en realidad un concierto secreto de Robin Williams y... No, pero con la Ouija. Robin Williams está muerto, así que se hace el concierto con una Ouija. Voy a ver una banda que desde el año 85 que está en actividad y que sigo desde mediados de los 80. Una banda que disfruté mucho y que en vivo suena increíble. Es una banda que hace un épico doom metal y muy emparentado con raíces en la banda madre de todo este género que es Black Sabbath. Y la banda Scandalmas se va a estar presentando el próximo jueves en el Teatro Vorterix, 4 de septiembre, a partir de las 21 horas. en el Teatro Vorterix. Esto de Candlemas realmente es, cuando me enteré, lo anunciaron no hace muchos meses, así que me pareció súper genial. Lo interesante de esta banda, que en la formación tenemos a todos los integrantes que están en ella desde los 80. Por ejemplo, en el bajo, su bajista, Leif Edlin, está desde 1985. Y Maeve Björkman, guitarrista rítmico, está desde 1985. Johan Lundqvist, el vocalista, está desde 1986. Jan Lind, el batero, desde 1987. Lars Johansson, guitarrista líder, desde 1987. También que hubieron periodos intermedios en los que fueron y vinieron, pero lo interesante es que todavía esta gente hace 40 años que está cabalgando sobre el doom metal y recorriendo el mundo, y por suerte no vamos a estar ajenos a esta visita. Lo último que tienen editado en el 2025, en este año, sacaron un EP que se llama Black Star, un EP de 4 temas, donde 2 son covers y 2 temas son originales. Pueden encontrar los videos que corresponden, por ejemplo, al tema Black Star, que es el tema que abre este EP. Esto lo sacaron en el mes de mayo a través de Napalm Records. Y el tema 2 se llama Corridors of Chaos, que es un tema instrumental. Y después hacen el cover de Black Sabbath, Sabbath Bloody Sabbath, en una versión increíble. Y hacen un cover de Pentagram, es otra de las patas en las que apoya la influencia principal para después generar el estilo doom metal, que hacen Forever My Queen de Pentagram. Bueno, va a ser un show para disfrutarlo, para aquellos que gozamos de éxtasis escuchando doom metal. Así que arrancamos el programa escuchando el tema con el que abre este EP, Candlemas. El tema es Black Star. Esto es Candlemas. I've got a reason to live. Your fatal beauty, your sun is touching my soul. My saddened eyes, I try to draw down your light once again, but you are slipping away. We'll be right back. Diabolus sin música. Eso fue Candlemass desde su último... desde su último trabajo editado, el EP que salió este año, titulado simplemente Blackstar, que son, es un EP de cuatro temas. Y Blackstar es el tema que abre este trabajo y el que acabamos de escuchar. Más o menos, Candlemass viene haciendo este tipo de música doom melódico hace ya un par de discos y para mí está bárbaro porque a mí me gusta, así que... Muchachos, bienvenidos. El próximo jueves estaremos ahí, cuernos arriba, alentando a esta hermosa banda. ¿Así otro tema más entonces? Y sí, ¿por qué no? Bueno, me escribió al WhatsApp personal, que está publicado en el fanpage, en el de Diabolus sin Música. Que a propósito, si quieren enviar mensajes, lo pueden hacer al WhatsApp de la radio. Si estás en el exterior, 549-11-2795-8600. Si no, simplemente 11-2795-8600. Puedes en el Instagram de Diablos y Música o en el Facebook de Diablos y Música enviar mensajes y ahí tomaremos nota de tus inquietudes. También estamos saliendo, señor operador, por Twitch, ¿no? Sí, sí, como todos los jueves. Así es. Entonces, twitch.tv/mixtaperadioar. Sí, hay un reflejo, es que no me deja. Sí, sí, sí, sí. Pero ahí busca Mixtape Radio y sale, es la primera que sale. Ah, muy bien. Entonces... Está funcionando el tema de los cafecitos, ¿no? Sí, sí, está el cafecito, así que si los oyentes quieren colaborar, cualquier colaboración es buena. Quedó un poco retrasado porque creo que la colaboración es de, no sé si son 100 pesos, 550 pesos, una cosa, pero bueno, pueden invitar 10 cafecitos y son 500 pesos. Estaría buenísimo porque es algo que me parece que tenemos que hoy reflotar más que nunca, Pablo, entendiendo que Mixtape es una radio colaborativa. Así es. Y lo fue siempre. Sí, siempre lo fue. Fíjense en el fanpage de Diabolus que está, yo habilité, hay una pestaña que hacen clic. Para la cervecita. Ajá, bien, bien, bien. Está muy bien, está muy bien. Me acabo de sorprender por el precio de la cerveza, no sé por qué. Se fue a la mierda. Se está yendo toda la mierda, pero bueno. Esto es un crowdfunding. Claro, y bueno, sí, sí. Si quieren escuchar, al operador hablar pavada, paguen una cerveza. No. Y si quieren escuchar... Y si quieren escuchar al conductor hablar pavada, no paguen nada. Bien, tienen que poner combustible. Porque claro. Se le acabó el combustible, perdieron. Ya le acabó la onda, ¿no? La simpatía. Ya va a venir. Dame media hora que vuelve el combustible. Claro, bueno, entonces, totalmente. Comentaba que escribió al WhatsApp personal. Y es una banda de hard rock... mezcla hard rock, punk y metal. Uf. La banda se llama Nasty Loaded. Es una banda de Río Grande, de Brasil. Es una banda que en el 2018 se formó y me escribió su vocalista, Miro Cheyens. Y él formó la banda con el bajista y también guitarrista Mike Cao. La banda tuvo algunos cambios de formación hasta estabilizarse, según me contó Miro. Él siempre en la voz y Mike Cao en el bajo, la guitarra. Incorporaron a Leandro Sabat en la batería y Fabricio Barbanegra en la guitarra. Una formación que graba el álbum Nasty and Loaded, o Nasty and Loaded, en el 2020 durante la pandemia. Después la banda comienza una etapa de promoción. A través de radios, podcast, televisión online, canales online, bueno, de rock y metal de todo el mundo. Y llevan su sonido crudo, agresivo, a países con gran repercusión. En el 2022, con el fin de la pandemia, volvieron a tocar en vivo. Y a finales del 2022 sale Fabricio Barba. Entonces hubo una pausa para buscar otro guitarrista para la banda. Y durante ese periodo, Cleverson, Nasty Boy, Milao se unió a la banda por un corto tiempo hasta que Mike Cao se convirtió en el actual guitarrista principal. Luego la banda comenzó a escribir el segundo álbum. La formación está ahora completa con la incorporación de Primo Wills en la guitarra base y Vitor Pedrotti en el bajo. Sería como Nasty and Loaded. Su segundo álbum, Day Is Gone. Y vamos a escuchar un tema perteneciente a ese trabajo. La banda es Nasty and Loaded. Y vamos a escuchar I Need Your Love desde Brasil. Un poco de música pesada. Fire! When the Diabolus in Musica. Bueno, y esta banda es una banda que yo preparé hace ya un tiempito para que escuchemos y me quedé con las ganas y hoy haciendo, viendo qué me había quedado, es una de las que rescaté. Diminores es una banda de metal sueca, fundada en el 2003 y activa hasta el 2006, tienen un corto periodo. Durante este tiempo grabaron un par de demos y dieron muchos conciertos locales. Y la verdad es que hicieron una pausa hasta finales del 2018. La banda reanudó sus actividades con una formación prácticamente intacta, como al principio. En el 2019 se unieron nuevamente a su guitarrista principal y han lanzado un EP. Y ahora están en el proceso de producir su primer larga duración. Diminores en latín significa los dioses inferiores. Ideal para una banda underground, independiente. Es una banda que me llamó bastante la atención. Tienen o hacen un death metal melódico, un black metal, doom metal de la vieja escuela. Bueno, digamos que es una de esas bandas que, si bien tienen una formación antigua, han hecho de la mezcla como un clásico, de alguna manera, o por llamarlo de alguna manera. Los miembros de esta banda actualmente son Matías Hassel en el bajo, Jim Attis en la batería, Johan Soblom en la guitarra, así en las voces, Kenneth Larson en las voces también, Michael Mayer en la guitarra y como baterista también, o sesionista de alguna manera, Marcus Janning. Yo elegí para que ustedes escucharan de qué se trata esto y cómo viene la cosa, el tema llamado At the Age of Time. Sorrow. Sin música. Bueno, ya que estamos por esos lugares del planeta, del plano, del globo, como se les antoje, vamos a ir con otra banda italiana. En este caso hablamos de Inner Vitriol. Una banda de dark prog metal. Mirá que hay muchos títulos y etiquetas, viste que ahora se estila todo eso. Bueno, estos son oscuros. La banda, bajo el antiguo nombre de Vitriol, lanzó dos álbumes con el sello estadounidense Melodic Revolution Records. Into the Silent recibió una buena crítica internacional y se ubicó en el octavo puesto de la lista de los 50 mejores álbumes del metal progresivo de este año. A la miércoles, wow. Es una banda que fue telonera de los Dream Theater, de Somos Apollo, de Pain of Salvation, de Evergreen, de Zoen, qué sé yo, de Votum. El nombre proviene del acrónimo del famoso lema de la alquimia renacentista, no podía ser de otra manera. Vitriol, vista interior aterrae rectificando in venies oculum lapidem. Entra en las entrañas de la tierra y, mediante tu purificación, encontrarás la piedra oculta. Qué raro estos chicos haciendo metal progresivo. Es una metáfora que representa el camino del hombre hacia su propio ego para finalmente encontrar la verdad filosófica. La dualidad de la locución vitriolo interior, que se refiere tanto a un compuesto químico corrosivo como el lema renacentista, describe a la perfección la esencia de esta banda, que está constantemente en búsqueda del equilibrio entre la agresividad y la introspección. En el 2023, Inner Vitriol lanzó un DVD oficial en vivo filmado en Moscú y dos sencillos con videoclip, Endel Spiral y una versión de Impressioni di Settembre, originalmente compuesta por Premiata Forneria Marconi. ¿Les suena? Y actualmente están trabajando en un nuevo álbum de larga duración, si bien ya sacaron uno, que en realidad es el primero, están trabajando ahora en este nuevo, pero con esta formación. Hoy en día los Inner Vitriol se componen con Gabriel Gossi en la voz, Michel Di Lauro en las guitarras, Francesco Lombardo en el bajo, Michel Panepinto en la batería. Han pasado otros miembros en todos los instrumentos, en la voz incluida. Pero bueno, los voy a dejar escuchando justamente esa versión de Impressioni di Settembre Viene un italiano que me pareció la mejor el mejor exponente de los Inner Vitriol. Sin música. Yeah. una banda que tiene la particularidad, no solamente cantan en italiano, pero sí elegí este tema porque me pareció la mezcla del idioma y que encajaba muy bien con lo que estaban tocando. No me sonó ni disruptivo ni chocante. Una cosa súper armoniosa sin dejar de tener potencia. Así que nada, la verdad es que para investigarlos, Inner Vitriol. Bueno, me alegro que eso te inspire a... Obviamente. Es como el video del CONICET, del Fondo del Mar, que te va a inspirar para Obviamente. Investigar y todo eso. La cantidad de pibitos que han preguntado, che, me gusta esto, ¿entendés? Claro, por eso me alegro por vos. Viste que volvimos a las bases, ¿no? A lo más simple. Sí, y aparte es como en el momento en que estamos, en el fondo del mar, ¿no? Totalmente. Así que todo tiene que ver con todo. Totalmente. Hemos pasado hace creo que dos programas, fue que presenté Trouble y había hablado de lo que estaba haciendo, no estaba haciendo porque ya no lo hace más porque falleció, Eric Warner. Él hizo como solista después de dejar a la banda Trouble, después de mucho tiempo, hizo un par de él fallece en el 2021 y es alguien que con su particular voz, también banda que viene a la vez como Candlemass que escuchamos al principio, tiene su base sónica o sonora lo que fue el legado de Black Sabbath y obviamente poniéndole su impronta, su personalidad, lograron cosas impresionantes como lo que fue el trabajo de Eric Warner en Trouble hasta que dejó la banda, y Arma de Skull también lideró una por un corto periodo, una que se denominó Lead. También tiene un proyecto solista Eric Warner, simplemente llamado así como el mismo Eric Warner. Y hay un otro proyecto que se llama Black Finger. Todos tienen trabajos editados. Si realmente te gusta Trouble, vas a encontrar el sonido de Trouble en todos estos proyectos. El que más me gustó es Eric Warner. No, The Skull me encanta, porque The Skull es muy parecido a Trouble, pero un toque más light. Lo que hace Eric Warner en su proyecto o solista, también está muy bueno, con dos discos editados en el 2015 y en el 2022. Y bueno, Eric Warner junto al bajista Ron Olsner, que un antiguo miembro de los legendarios Trouble, formaron The Skull. Aparte de la influencia de Black Sabbath, le agregan el toque psicodélico setentero. Y el segundo álbum de este ya respetado grupo, The Endless Road Turns Dark. Sorry, pero mi inglés está peor que nunca. El cansancio, el camino la época sin del fin año. Se vuelve oscuro. The Endless Road Turns Dark. Este trabajo se beneficia enormemente del pedigrí y la experiencia de los miembros de la banda y lleva el auténtico metal de la vieja escuela a terrenos más pesados y siniestros, impulsado por riffs robustos, groove metálico y una fuerza aplastante, etéreo y maravillosamente melancólico, con un corazón de heavy metal latiendo en su centro. Creo que me acaba de describir. Cuando me miro al espejo veo eso. Doom metal definitivo. Más que un simple regreso al pasado, The Endless Road Turns Dark es el trabajo de una banda que respeta a sus fans, entiende su propia historia y sigue atenta al panorama actual del doom metal, un ejercicio perverso de majestuosidad. Heavy metal. ¿Que no? Escuchen entonces. Sí. Sin música. Después de fallecido Eric Warner, lo está reemplazando en The Skull el vocalista Kurt Angle o Kurt Angle, quien también es vocalista de Legion of Doom, una banda que en realidad fue un proyecto y después tomó forma de banda, y también cantó en Corrosion of Conformity y es el vocalista que le puso la voz al álbum Blind allá por 1991. Ajá. Un discazo de una banda que en ese momento ya había salido del sonido crossover para sonar más group, más stoner, ese mix fantástico que creó y recreó Corrosion of Conformity por aquellos años. Ahora vamos al Ozzy Osbourne de cada jueves, Hemos dicho que vamos a recordar a Ozzy con alguna historia, anécdota, de acá hasta el final de los tiempos, en cada programa, algo interesante que contar o que decir. Ozzy, a pesar de contar con un gran éxito musical por todo el mundo, nunca alcanzó tanto éxito comercial como cuando se juntó con Lita Ford para cantar el single Close My Eyes Forever. En una reciente entrevista, la guitarrista revela el origen del tema y cómo fue porque, sin pensarlo, compusieron una canción que ha quedado por siempre en la historia del rock. Por siempre. Close My Eyes Forever. Es un sencillo de Lita Ford con la colaboración de Ozzy Osbourne, quien se casó con la manager de Lita, Sharon Osbourne. En 1988, Ozzy y Lita se unieron para grabar esta canción, que salió como sencillo. La canción demuestra las habilidades vocales que tienen Ozzy y Lita, aunque con la voz un poco distorsionada. La canción solo tiene una guitarra distorsionada de fondo, que fue llevada a cabo por Lita. En ese entonces, Sharon era mi manager, dice doña Lita. En realidad, mi relación era con Sharon, no con Ozzy. Pero las veces que venía Sharon, ella venía con Ozzy. Sin embargo, con esa visita, ¿no?, en particular que hicieron a mi casa, todo cambió. Yo me había comprado una casa y ellos llegaron para dejarme un regalo por mi nueva casa. Bueno, Ozzy y yo fuimos a la piscina, habíamos tomado un descanso de las grabaciones y estábamos tomando unos tragos. Sharon estaba aburrida, así que se fue. Si quieren jugar a la piscina, vayan a la piscina, fue lo que dijo. Cuando ella se fue, nosotros nos fuimos a un espacio al lado de la piscina y ahí compusimos la canción. Había un pequeño amplificador, agarré la guitarra y comencé a tocar el riff. Y luego Ozzy comienza a cantar sobre la melodía. Fue lo que detalló Lita en esta entrevista. Ahora, presten atención a esta escena. Y seguramente se la van a imaginar, sobre todo si aman a Ozzy. Esta es la escena. Lita Ford, leyenda del rock, guitarrista excepcional, trabajando con Ozzy Osbourne en dúo para la creación de Close My Eyes Forever. En algún momento decide invitarlo a la casa de sus padres para la cena de Pascua. Un gesto encantador, ¿verdad? Excepto que se trata de Ozzy. La mesa estaba puesta, claro. Había cordero asado, copas de vino tinto, todo el menú tradicional. Los padres de Lita están elegantes, esperando una agradable y tranquila comida festiva. Entonces entra Ozzy y se desata el caos. Primero empieza a hablarle a la comida, no a la gente. Mira fijamente el cordero asado como si hubiera insultado a su madre y de repente lo toma y lo lanza al otro lado de la habitación. El cordero vuela, el vino se derrama, los tenedores traquetean, los padres de Lita se quedan paralizados por la sorpresa, claro, probablemente preguntándose si les estaban gastando una broma. Mientras tanto, Ozzy solo estaba empezando. Se aleja en mitad de la comida, desaparece en el baño y empieza a untar jabón por todos los espejos mientras murmuraba para sí mismo. En un momento dado, intenta mantener una conversación con su propio reflejo. Al final se desmaya en la bañera. Lita está mortificada, sus padres están horrorizados y Ozzy probablemente esté soñando con murciélagos y autobuses de gira. solo sin música. ¿Cómo el rock progresivo recuperó su fusión? Algunos músicos parecen surgir de la nada y encontrar el éxito en su primera aventura de estudio, pero aunque el nuevo debut homónimo del guitarrista y productor canadiense Thomas Polichuk es su primer LP como solista, está lejos de ser un recién llegado a la escena de la industria. Polichuk, que comenzó a hacer sus pequeños pinitos a finales del 2000 con el grupo Black de Black Metal Blight, con sede en Quebec, como multiinstrumentista y baterista en el álbum debut de los Dopenthrone, pilares del Doom Sludge Metal, la verdad es que continuaría causando una sensación bastante interesante dentro de la escena progress rock. A través de esta banda conocida como The Him. Este tipo arrancó haciendo, digamos que, clases de guitarra. ¿Se entiende? El chabón es un multiinstrumentista que empezó dando clases y arrancó teniendo pocos seguidores. Hablamos de mainstream, hablamos de redes sociales. Y obviamente hoy se mide bastante todo eso en redes, a ver si sos tan o no interesante. Hoy tiene 100.000 seguidores. O bastantes más. Y durante el COVID el tipo, digamos que fue una época en donde para lo que fue la música, la pandemia no fue, en algunos casos se apagaron las cosas desde lo físico, pero en otros, como en este caso, la cosa tuvo otro tinte. En entrevistas recientes han mencionado que figuras como Kirk Hammett o Alexis Laiho fueron sus influencias tempranas como aproximación a la guitarra. Últimamente el tipo tiene conocidos como el pionero británico de jazz fusión John McLaughlin, el aclamado músico de jazz Alan Holdsworth, inclusive tiene gente amiga que también ha participado, pero cuando llamo amiga no estoy diciendo che, yo conozco a tal o cual. Este tipo se junta con esa gente y hacen música. Hablamos de country, de rock, por ejemplo, Johnny Hyland. Es uno de los músicos, una de los músicos que le ha dado un poco de estilo a la música de este muchacho. Con la participación de bateristas como Virgil Donati y Simon Phillips, así como Derek Sherinian, lo tienen de Dream Theater. Este tipo hace como un tapiz de sonidos bastante técnico, rico, pero que no termina en un tema de 9 minutos. En realidad son todos temas cortitos, que es una hazaña en sí para un tipo que es tan técnico, que hace cosas tan específicas y tan yendo para el lado progresivo, y acá que me critican tanto con los temas. Bueno, acá encontré un músico que tiene temas de 3 o 4 minutos como mucho. Con gente que es recontra virtuosa dentro del progre y sin embargo se quedan ahí. De hecho, una de las cosas que dice la reseña, y no la voy a leer textualmente, y la agarré porque me gusta específicamente a donde aboca esta reseña, que es a ese punto. El flaco, pudiendo hacer temas recontra largos y toda la cuestión, no se queda ahí. Se va directamente para temas más cortos. Eso es todo un desafío. Qué sé yo, acá podés encontrar fragmentos de Metrópolis 1 de Dream Theater, podés encontrar Génesis, va desde ese lugar hasta el otro. No hablo del Génesis de Peter Gabriel, por ahí nos vamos un poco más a los Phil Collins, un poco más a lo comercial, pero no deja de ser progresivo. Tiene influencias, como bien dije, bastante yaceras. La verdad es que a mí me gusta desde este estilo. Reitero, es algo nuevo, si se quiere, y hablamos de alguien que tiene la habilidad de hacer las cosas que por ahí hace Steve Vai, por ahí sin tanta pompa o sin tanto virtuosismo, pero no se queda en 7 minutos, en 12 minutos, sino que lo achica a 3. Yo elegí para sacar ahora, para que ustedes escucharan, justamente una colaboración que tienen ellos, que tiene este hombre, este muchacho, Polichuk, que ha sacado ahora últimamente. Se llama 1316 y esto es en colaboración junto con Virgil Donati y Derek Sherinian. Sin música. La brevedad juega un papel importante en esta fórmula. Evitan las sesiones de improvisación generalmente prolongadas, que es lo que yo decía hace un rato que asociás a artistas de esta talla como Liquid Tension Experiment o Spastic Inc. En favor de un enfoque compositivo bastante más compacto. Los temas no son más de 4 minutos, aunque te deja el sabor igual improvisado. Es como una sensación diferente. Qué sé yo. Quizás lo único más impresionante que la destreza de este tipo es la fluidez con la que transcurren estas piezas, porque no es la única que tienen. Nada, la verdad es que es una joyita para los que les gusta el progresivo o les gusta lo experimental, por ahí más que progresivo, pero cortito, piña y va, piña ya, piña va, piña viene, así como los 2 minutos, pero bueno, nada, chiquitito, al pie, cortito y al pie, y te deja, de hecho amerita como varias escuchas, porque lo escuchas una sola vez y es como que te quedas con, no estás entendiendo, para el que le gusta el género. Los invito a escuchar, la verdad que a mí me recontra gusta. Diablo sin música. Thank you. Muy pocas bandas sobreviven 4 décadas. Aún menos son las que siguen alcanzando nuevas cimas creativas, mucho después de haber alcanzado el estatus de leyenda. Voivod nunca fue como otras bandas, incluso cuando la escena thrash metal estalló a principios de los 80, la banda de Jonquière, Quebec, Canadá, se destacó tanto como visionarios únicos como orgullosos subvertidores de la norma metálica. Desde los primeros clásicos del thrash progresivo como Killing Technology y Dimensión Atroz hasta la exploración psicodélicas de The Outer Limits, Voivod ha sido un referente de individualidad y libertad creativa durante casi 40 años, siempre desafiante, fuera de sintonía con las tendencias predominantes, pero ampliamente respetados como verdaderos inconformistas. Voivod incluso resistió la prematura muerte del talismán guitarrista y compositor Denis Piggott-Amour en 2005, 20 de agosto de 2005, hace exactamente 20 años. Denis D'Amour, Piggy, el hombre detrás de las 6 cuerdas y compositor principal en Voivod, pierde la batalla contra un cáncer de colon. Una vez diagnosticado, derivó en metástasis. A Piggy le diagnosticaron cáncer de tiroides en 1988, pero sobrevivió. No le volverían a diagnosticar cáncer hasta 17 años después, cuando falleció a causa de esta enfermedad. Una pérdida dolorosa, lamentable, no solo para los fans del cuarteto canadiense que irrumpió con fuerza en la escena norteamericana del thrash metal a mediados de los 80. Hablamos de un músico completo, un artista que pavimentó un camino similar al creado por jóvenes prodigios contemporáneos como Cliff Burton. Nacido un 24 de septiembre de 1959 en Quebec, desde temprana edad, Denis muestra un interés por la música, así como las virtudes propias de un Mozart, lo que le da la oportunidad de estudiar violín clásico. Pero su amor por el rock pudo más, y es así como Jimmy Page y Ritchie Blackmore pasan de ser sus héroes a influencias musicales. Pero unos años más tarde el rock progresivo le generaría un gran impacto. Nombres como Robert Fripp de King Crimson, Steve Hope, Yes, Dave Gilmour, Pink Floyd, Alex Lifeson, Rush, quienes llevaron la guitarra del rock hacia un nivel mucho más sofisticado y en muchos casos experimental, pasarían a formar parte del ADN musical de Piggy. Influencia decisiva en lo que se vendría a principios de los 80, cuando el thrash metal de la mano de jóvenes bandas como Metallica, Slayer, Overkill, entre otros, irrumpe con furia en la escena metalera que no estaba preparada aún para toda aquella descarga de ira y frustración musical. Es así cuando en 1982 decide formar Voivod, cuyo nombre deriva del término de origen eslavo Voivode, líder guerrero, denominativo para el comandante de una fuerza militar en Europa Oriental durante la Edad Media, inspirado en la clásica novela de Bram Stoker, Drácula. Llegando al 84 y con una alineación ya definida, Denis Piggott-Amour en guitarra, Dennis Snake Bellanger en la voz, Jean-Yves Blackie Triault en el bajo y Michelle Wade Langevin en batería, descargan su LP debut War and Pine, un clásico caótico, crudo, con una producción precaria, pero suficiente para descolocar a un público que aún no se reponía del impacto generado por Metallica y su Kill 'Em All. Desde el corte homónimo Voivod, que acabamos de escuchar, hasta la marcial y siniestra Nuclear War, Voivod hace gala de un sonido singular por sus letras como por la guitarra de Denis, cuyo sonido posteriormente traspasaría los límites de lo convencional, incluso fuera del metal más extremo que empezaba a arremeter con bastante fuerza. Roar y Killing Technology consolidan la propuesta de Voivod, cuya influencia principal por esos años era el hardcore punk de bandas como Discharge y Charge GBH. Mezclado con el metal de Motorhead y Creator, las letras presentaban una evolución en cuanto a contenido, sobre todo en el corte Killing Technology, una clara advertencia sobre los peligros del uso indiscriminado de la tecnología para la humanidad. Y en 1988 la escena se estremecería con la publicación de Dimensión Atroz, un trabajo 100% anárquico, inclasificable. La influencia de King Crimson es innegable. Letras inspiradas en algunas novelas de Asimov, secciones rítmicas con quiebres que rompen lo establecido y una guitarra que expele riffs similares a los que se despachaba Robert Fripp en la etapa más heavy del Rey Carmesí. Dennis D'Amour y su guitarra le daban al metal una esencia única, aquella que iba más allá de la crudeza de bandas como Slayer, Exodus. Voivod fue la banda que creó un punto de encuentro entre los fans de Metallica, los de Pink Floyd. Algo graficado en aquella versión de Astronomy Domine, original de los Pink Floyd, más psicodélicos, ligerados por el legendario Syd Barrett, y que pasaría a ser el hit single del experimental y progresivo Nothing Face de 1988. Aquel efecto de guitarra en la intro pasaría a ser la marca registrada de un sonido que rompía esquemas, sin importar lo que pensaran los puristas. D'Amour lo había conseguido. Voivod era una banda que rompió las barreras de lo convencional. flicker, flicker, flicker, flam, pow. Stairways, care and death rules there. Blind man, limpid green, the sound surrounds the icy water on the blind. Cuando el metal extremo se caracterizaba tanto por la influencia hardcore punk de Misfits como por el impacto generado por la New Wave of British Heavy Metal, Dennis D'Amour, a través de Voivod, le dio un gran lugar a otra influencia, aquella que en la técnica, la experimentación y el contenido traspasaban los límites de la realidad. Mérito también que de sus compañeros al asimilar aquella evolución, a pesar de los riesgos comerciales. Sin embargo, Blackie no puede con sus problemas personales y renunció a principios de los 90, aunque no impide seguir yendo más allá. Así es como ve la luz de Outer Limits 1993, Negatron 1995, Phobos 1997, este último con una versión notable del 21 Century Schizoid Man, original de la banda que terminaría siendo una influencia decisiva para los canadienses. Desgraciadamente, un cáncer de colon, diagnosticado en el verano del 2005, terminó ramificándose hacia los huesos, con 45 años y tiempo después de la publicación del EP homónimo Voivod, con Jason Newsted en sus filas, al mando del bajo, el metal perdía a un genio perfectamente comparable con personajes renombrados como Frank Zappa, Adam Jones y el propio Cliff Burton. Y si bien alcanzó a registrar sus partes de guitarra para el póstumo 14, editado en el 2006, ya no sería lo mismo. Dennis Piggy D'Amour, aquel joven superdotado fan de Pink Floyd, dio el paso hacia la otra dimensión. El metal perdió al hombre que unió dos caminos diferentes uno del otro, aparentemente el de la agresividad callejera con el de la experimentación sonora. Dos realidades paralelas no se pueden encontrar entre sí. En el universo de Voivod todo es posible, tal como en la dimensión desconocida. Scream for more. Every night I'm surprised. El recuerdo de Dennis Piggy Damore, guitarrista y miembro fundador de Voivod, esta banda canadiense que rompió todos los esquemas, que vino a romper el molde, a patear y a acomodarse a así. Estos somos nosotros. Acá estamos. Quiero agradecer a la inspiración para generar este recuerdo a la historia del metal extremo. Este espacio lo encuentran tanto en Facebook como en Instagram, a cargo de Ezequiel Núñez, que al ver su publicación me inspiré para presentar y recordar a Dennis Piggy Damore, una persona muy importante, yo considero, en lo que es la movida del thrash metal técnico. No quiero decir progresivo, porque decía, ay, sí, progresivo, no, se ofenden los progresivos. Entonces, no, thrash metal técnico y polenta. Ustedes son los que se ofenden. Ustedes son los que se ofenden. Acá no hay una grieta, ustedes estamos de acá. La grieta la pones vos, yo ni en pedo me pongo a hacer esas cosas. Y Dimensión Atroz, el mejor, uno de los mejores discos de la humanidad. La música que escuchás vos. Esto fue Voivod en Diabolus y Música. Diabolus sin música. Y como a mí me gusta ser bastante disruptivo, ahora nos vamos para el lado de Finlandia, con una banda que también descubrí hace un tiempito, pero bueno, nada, la vamos a pasar ahora. Se llama Paracletos. Rarísimo el nombre, pero bueno. Nace de la idea de un tal Samalaek. Viste que los black metaleros tienen todos esos nombres así satánicos y todos en códex y nada. Y Lundgren, que son dos integrantes de la banda de power metal finlandés Nother Flame. Y deciden, justamente porque se juntan y dicen, che, loco, a mí me gusta un poco la música más oscura, más pesada, más negra, más así dark, más black. Así que hicieron una banda que se llama Paracletos, ni más ni menos. Es para la gente que le gusta Dimmu Borgir, Cradle of Filth, Anterior o Barkarvendring, ese tipo de música, bueno, los invito a escuchar esto. Hasta ahora los Paracletos tienen una larga duración. En el 2004 volvieron y arrancaron nuevamente. Son dos, así que no hay mucha vuelta. No es que se juntaron tres, cuatro, se separaron. Se juntaron y dijeron, che, vamos a hacer de vuelta música, ok. Y sacaron ahora una larga duración no hace mucho tiempo, hace poquito, en el 2025, que se llama Opera Ab Eterno. Así que elegí un tema de ellos para que ustedes puedan escuchar. Entonces, ahora suena Paracletos con este tema que acabo de elegir para que ustedes sepan de qué se trata la cosa. We'll be right back. cortina que identifica que estamos llegando al final del programa del día de la fecha. Hoy, Diabolus y Música, emisión especialísima, programa 298. Jueves 28 de agosto del 2025, esto ya se termina, ya está, el año ya listo. Cierren todo, bajar la persiana, ya terminó el año. Basta, no me molesten más, no quiero saber más nada. Lamento informarte que faltan, todavía estamos en el mes de agosto, faltan 4 meses o 3 meses y pico, así que hay que bancarla. Bueno. Todavía no. No sé. Hemos escuchado una cantidad feroz de música, de particularmente que nos apetece y que de la que disfrutamos nosotros y la traemos acá para compartirla con algo de información. Y próximo programa, bueno, no sé, espero que Dios los ayude si creen en Dios. Y el otro también, ¿no? Yo no voy a estar presente. Vamos por parte. Claro, porque primero son dos en realidad, no, ¿viste? Jamás. ¿Dos días le diste? Sí, señor. ¿Dos días? Terrible esto. Vos sos testigo, Pablo. Sí, sí. Vengo, vos sos estoy acumulando, ¿eh? Días de... Lo fuiste guardando vos, Richard, durante el año. Fuiste guardando y... Viste, claro. Cuando los que trabajan en las empresas y no, tengo 60 días de vacaciones. Claro. Bueno, la próxima semana, sorpresa. Surprise. Sí, sí, la próxima semana probablemente tengamos un acústico acá. Ajá, así que nada, sí, Pablo, después te voy a informar y todas las cuestiones que claramente no van a ser. Mínimamente te pido que informen, ¿no? Lo que vas a hacer. Y la otra, probablemente tengamos no un acústico, pero sí un invitado, así toda la historia. Bien. Para charlar. Pero bueno, nada, surprise. Veremos qué. Sí, qué ya sé, viene Sandra Luca. No, Sandra, no es mala, San. San, ¿te venís y hacemos el programa juntas las dos que vienen? A menos, dale, que yo me arrepienta y no vaya a ver mis bandas favoritas. Y igual, bueno, vamos a hacer el programa de esa todo manera. El esquema. Igual lo haremos así. El mes de septiembre comienza a partir del día lunes y hay una avalancha de conciertos increíble en la región, porque en Brasil se está celebrando el Setembre Negro, un festivalazo organizado por Tumba Producciones, donde son 4 días con no sé qué cantidad de bandas, 20, 25 bandas que están tocando de todo el mundo. Y bueno, está el coletazo de la proximidad con Brasil y entonces algunas bandas vienen para acá, algunas bandas tocan en Chile, en la región. Y consecuencia de eso, bueno, van a haber algunas bandas tocando por Buenos Aires la semana que viene, no, la siguiente. Se está confirmando la presentación de The Gathering en Chile con la gira. En realidad era como algo que se era caía lógico. Ya porque se juntaron, se juntó la formación del álbum Mandillion para tocar en no sé cuántos años, 30 mínimo, más sí. O menos. Y esta fecha era ahora, en estos días, y ya se realizó una. De las creo que eran 3. Bueno, supuestamente era solo eso, pero bueno, 25 ya está, años de Mandillion. Está anunciado una presentación en Chile para el año que viene. Para el año que viene ya están anunciando conciertos, incluso en el mes de octubre. Va a ser una locura. Ya es una locura. No te alcanza, pero absolutamente nada, ni el tiempo, ni aunque tuvieras la guita para decir, bueno, pago todos los recitales. No, si tuviera la guita para pagar todos los recitales... Yo te juro que no, si tuviese la plata para todos los recitales, no, por ende no trabajaría. Si no trabajaría, claro, tendría tiempo para ver todos los recitales. Exacto, y así tuvieras tiempo para ir a ver todos los recitales. Sería una piña a los sentidos. Todo el tiempo es imposible asimilar la cantidad de música. Dame la plata y yo te digo. Es hermoso vivir en ese estado... estado de voy acá, voy allá. Exactamente, si no tenés conciertos. No tuve el placer. Hay unos españoles que sigo en redes que están girando por Europa, yendo a todos los festivales. Yo no lo puedo creer. Yo no sé de qué viven. Están en todos los festivales. Viven de viajar. Claro. De viajar a Colombia y volver. No sé. Bueno, me alegro por ellos. En octubre está tocando Exodus acá en Argentina. La gira es la presentación, es por el aniversario del álbum Bond Day by Blood. Se cumple un aniversario y bueno, están girando, tocando todo el álbum completo. 40 años de thrash metal destripando al mundo con una gran sonrisa estúpida en su cara. Firmemente a la vanguardia del género a lo largo de su existencia. Exodus son leyendas indiscutibles desde la erupción, mucho más que seminal de su álbum debut Bone Day by Blood, lanzado en 1985. Saquen cuentas. Vamos a cerrar el episodio de hoy escuchando, por supuesto, a Exodus, pero están haciendo... Es lo último que editaron, que está en digital, con un vocalista invitado. Es Exodus más un vocalista invitado, que es el vocalista de la banda The Tangle. Así que tremendo vocalista para... ¿Qué tema, no? Qué lindo. Harán? Bueno, van a hacer un cover. La banda en este momento está integrado por Rob Dukes en la voz, Gary Hall en la guitarra, Lee Altus en la otra guitarra, Jack Gibson en el bajo y Tom Hunting, el histórico Tom Hunting, que debe tener como 85 años, en la batería. Lo que vamos a escuchar ahora se lanzó el 22 de abril del 2025. El tema se llama He's a Woman, She's a Man. Si sabes de quién, de qué banda se trata. Esto es Exodus con el vocalista de Death Angel al frente y nos despedimos hasta dentro de 7 días. Bueno, que les vaya bien, que tengan buen fin de y traten de ser buenas personas. Y el amor triunfará.